Repudio masivo en San Juan al golpe de Estado en Bolivia. Miembros de la comunidad boliviana en San Juan marcharon en la Plaza 25 de Mayo en repudio al golpe de Estado en Bolivia y en apoyo a Evo Morales. También se sumaron organizaciones sociales y políticas. José Luis Gioja, diputado por San Juan y presidente del justicialismo, además de repudiar el golpe de Estado, se refirió a los dichos del presidente saliente Mauricio Macri. Estamos jugando la democracia en Latinoamérica. Esto es un retroceso más que importante que sufre el pueblo latinoamericano. Y a la grandeza de un presidente que no quiere derramamiento de sangre, estos aprovechan para cometer todos los atropellos que conocemos. Cuando digo esto, digo a la derecha más dañina de Bolivia. Después de escucharlo a Bolsonaro ayer, digo, Macri o está durmiendo o va a salir con una cosa igual. La verdad que salió con una cosa igual. La verdad que Macri, lo mejor que puede pasar es que se vaya, lo más rápido posible. Vamos a respetar los tiempos porque somos democráticos, pero ganamos la elección, vamos a trabajar por la unidad latinoamericana en democracia. Anastasio López, referente de la comunidad boliviana en San Juan, uno de los oradores en el acto de cierre, destacó los logros del gobierno de Evo Morales y sostuvo que sacó a mucha gente de la pobreza, nacionalizó los recursos y eso le molesta al imperio. ¿Cuál de los gobiernos han conseguido el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a los derechos sociales, a las personas de la tercera edad, a los niños, a las madres, a los discapacitados? Si eso es delito, que nos digan, que diga el gobierno de Evo Morales ha hecho mal. Pero no, ha hecho las cosas como debía ser. Al más necesitado ha llegado, compañeros. Todo lo que los recursos naturales ha dejado al país se ha ido invirtiendo equitativamente en lo que es priorizando la salud y la educación en primer lugar, compañeros. Y cada sociedad, cada gobierno debe hacer eso primero. Un pueblo con salud, un pueblo con educación, un pueblo con trabajo, con pan, va a ser digno, compañeros. Nosotros desde San Juan, desde la Argentina, vamos a ir a Bolivia a organizar, a reorganizar los sindicatos, las comunidades, para que el proceso de cambio siga adelante, compañeros. Así se habla, hermano, así se habla. Quisiera decir que nos hemos olvidado. ¡Calla ya, Bolivia! ¡Calla ya! ¡Calla ya el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Calla ya! ¡Calla ya el compañero Evo Morales! ¡Calla ya! ¡Calla ya la patria grande! ¡Calla ya! ¡Calla ya San Juan! ¡Calla ya! ¡Calla ya la Argentina! ¡Calla ya! ¡Gracias, compañeros! ¡Hasta la victoria, compañeros! Reportó por el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.